mí, con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí, con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Lo vas a entregar hoy en mis manos, yo te venceré, yo te venceré. Jehová peleará hoy de mi lado. Toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. ¿Quién es el rey? ¿Quién? ¿Quién es el rey? ¿Quién? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién? ¿Quién es el rey? ¿Quién? ¿Quién es el rey de Israel? Jehová, el fuerte y poderoso. Jehová, el fuerte en batalla. Él es el rey. Sí. Él es el rey. Sí. Él es el rey de Israel. ¿Quién, quién, quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. ¿Quién, quién, quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones de sus dichos, temblarán cuando vean sus prodigios, y su pueblo alabará y con gozo cantará y dirá: ¿quién, quién, quién, quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién, quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. ¿Quién, quién, quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones de sus dichos, temblarán cuando vean sus prodigios, y su pueblo alabará y con gozo cantará y dirá: ¿quién, quién, quién, quién como Jehová? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Lo vas a entregar hoy en mis manos.